tocará aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, lo que el texto que leímos recién se llama El Sistema 2. Y es del libro Días y Noches de Amor y de Guerra. De Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. No podía ser de otra forma. Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Acá estamos de Qué vuelta. Qué bueno tenerte de nuevo. Gracias, Ramón. Es una alegría para mí que esté acá. Yo te escuché, así que no te hagas el pícaro. Escuché la repetición. Aclaro menos. Te mandé. Vos dijiste que no me extrañabas tanto, así que... ¿No leíste el mensajito? ¿No te llegó el que...? No, solo leo mensajes. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Solo leo mensajitos. Bueno, mensajitos no. Vamos a las noticias, ¿querés? Sí. Porque sí. Tenemos bastante material y hemos empezado un poquito tarde. Dale. ¿Querés? Dale. La pata sanitaria del terror. Junto con el mundo judicial y el ámbito económico, el sistema de salud fue un elemento civil fundamental para que la maquinaria del terrorismo de Estado, ideado y desarrollado por la última dictadura, pudiera concretarse. Desde hace poco, más de 2 años, la organización Médicos con Memoria intenta evidenciar la participación de esta parte de la sociedad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1983. Queremos saber quiénes son todos los médicos, psicólogos, enfermeras y agentes de obras sociales que fueron cómplices y participantes de los crímenes de la última dictadura y que siguen trabajando hoy. Denunciarlos para que dejen de ejercer su profesión y para que reciban de parte de la justicia la condena que les corresponde, explicó el médico Carlos Ferreira, uno de los impulsores de la organización. Como que se está avanzando en esto de que la dictadura fue cívico-militar, ¿no? Sí, se está desmenuzando toda esta maraña. Todo comenzó allá por el 2008 con una investigación de un grupo de médicos que querían saber qué había sido de compañeros de días universitarios que estaban desaparecidos. En casi todos los lugares donde íbamos a pedir información, las familias, los hospitales, las universidades, nos comentaban de la relación de profesionales con la dictadura. Pero nadie quería denunciar nada, nadie quería dar nombres, explicó Ferreira. Así que, para enfrentar ese pacto de silencio, en el 2012 nace Médicos con Memoria, con la participación de profesionales de Córdoba, Tucumán y provincia de Buenos Aires. Investigar la participación activa del sector sanitario en el terrorismo de Estado era fundamental para seguir luchando contra la impunidad de la que nuestros amigos habían sido víctimas, explicó el médico cordobés. El siguiente paso fue contactarse con el resto de las provincias para poder completar el primero de los objetivos a mediano plazo que se fijó el colectivo. Un banco de datos que registre a médicos, enfermeras y psicólogos que participaron de las operaciones sanitarias clandestinas llevadas a cabo durante la dictadura, como partos de mujeres que estaban detenidas clandestinamente y la apropiación de sus hijos, la atención de torturados e incluso el ocultamiento de cadáveres en las morgues de los hospitales y la configuración de un mapa del territorio argentino con los sitios en los que estos crímenes sucedieron. A más de 2 años de haber comenzado los trabajos, Médicos con Memoria tejió puentes con cerca de 35 municipios, universidades, hospitales, centros de salud y obras sociales para avanzar en esta línea de trabajo, que aún continúan profundizando. Hasta hoy tienen detectado más de 200 centros de operaciones sanitarias clandestinas que se deben sumar a los 500 centros clandestinos de detención ya identificados. Esos centros son, en la actualidad, maternidades, salas de internación, morgues o laboratorios del sistema de salud público y privado del país. Además, la organización logró identificar 800 médicos como partícipes de esos procesos. De ellos, un poco más de la mitad trabaja en el ámbito castrense, pero otros son civiles. De esta mitad, al menos 200 están mencionados en alguna causa por delitos de lesa humanidad. Y solo a 4 se les ha quitado la matrícula para ejercer la medicina. Esto habla de una realidad. Habla del poder de negación y de la necesidad de meter toda esa relación bajo la alfombra. Analizó Ferreira. Y sí, bueno, está no buenísimo que se hayan organizado los médicos. Sí, no tiene que quedar ninguna arena sin zarandear, porque si no van a quedar mezclados con nosotros. Y sí, realmente, si queremos que se haga justicia, hace falta identificar uno por uno, tomarnos el tiempo, hay que agradecer a cada organización que está trabajando, para poder ver quién estaba y que se lo enjuicie, como corresponde. Viste que Ferreira termina hablando de meter las cosas bajo la alfombra, ¿no? Claro, claro, totalmente. Bueno, ¿querés que siga yo con las noticias? Sí. O ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, no se explicaba cómo la beba salió viva. Juan Carlos Elso declaró desde Bolivia que estuvo en el operativo de la calle 30 y aseguró que se llevaron a una beba viva en un camión del ejército. Sería Clara Anaí, la nieta de Clara Anaí Mariani, ¿no? Juan Carlos Elso hacía el servicio militar obligatorio el 24 de noviembre de 1976, cuando estuvo de custodio en el garage de la casa operativa de Montoneros en la calle 30 de La Plata. Pese a que no debía moverse por curiosidad y en medio de la confusión, entró y salió varias veces de la casa. En un momento, relata, volteé mi cara y veo a una persona de civil con el fal colgado en el hombro, campera de jean, pantalón de jean, pelo relativamente largo, barba de un par de semanas, con un pequeño bulto, por así decirlo, en los brazos. Me di cuenta de que era un bebé por la forma en que lo tenía tomado, por cómo lo trasladaba y porque alcanzó a cubrirlo con una especie de cortina o de manta color fucsia con motivos verdes. Pasó por mi lado con el supuesto bebé, porque hasta ese momento yo no sabía de qué se trataba, y lo llevaron hasta una camioneta que no estaba identificada con los distintivos del ejército. Horas después, no solo confirmó su sospecha, escuchó a los soldados de la enfermería decir que el jefe se preguntaba cómo había sido posible que en medio de todo ese tiroteo aquella beba hubiera salido con vida. Elso declaró en el juicio oral por el circuito Camps en La Plata, a pedido de la querella de María Isabel Chicha de Mariani, por el operativo de 300 personas desplegadas por el ejército y la policía de Ramón Camps en la llamada masacre de la calle 30. Para la fiscalía y las querellas, su testimonio se convirtió en el más importante de este tramo de la causa. Y la prueba de que aquella beba que vio salir en la casa es Clara Anaí, la nieta que Chicha busca hace casi 36 años. Los datos de su sobrevida desarman, a la vez, las versiones de los represores que en los últimos tiempos intentaron darla por carbonizada. Sí, lo comentamos también en el programa. Sí, quedó descartado que murió carbonizada, ¿no? Qué bueno que estén conscriptos, declarando, que estén los médicos investigando. Se estuvo convocando desde los noticieros, sí, desde la publicidad, a que el que haya estado, el que haya sido conscripto, el que haya visto algo, el que pueda declarar o contar algo, hacer que su... Este hombre creo que desde Bolivia, ¿no? Desde Bolivia. Desde Bolivia está la declaración. Necesitamos más. Hace falta más gente que cuente qué pasó. Así es. Tenemos otra noticia. Comienza el juicio contra dos represores en el circuito represivo atlético Banco Olimpo. Este jueves 19 de abril se dará inicio al juicio contra dos represores por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención atlético, Banco y Olimpo. El debate comenzará este jueves en los tribunales Comodoro Py 2002 a las 10 horas. Con participación de numerosas querellas de organizaciones y particulares. Las audiencias tendrán lugar los días jueves y viernes y los miércoles cada 15 días. Los genocidas son Alfredo Omar Feito alias Cacho, represor integrante del ejército, Pedro Santiago Godoy alias Caiculín, represor integrante de la Policía Federal Argentina. El tribunal en lo oral, el criminal federal número 2, estará a cargo de este juicio integrado por los jueces, el doctor Rodrigo Jiménez Uriburu, presidente del tribunal, y Jorge Alberto Tazara y el doctor Jorge Luciano Gorini. El juicio, en este juicio se tratarán los delitos cometidos contra 181 compañeros. El represor Godoy está procesado por 181 casos, por los delitos 181 casos. Por los delitos cometidos en los campos de concentración Atlético, Banco, Olimpo y el represor Feito, será juzgado por 118 casos cometidos en los campos de concentración, Banco y Olimpo. Bueno, después de las declaraciones de Videla, no creo que tengan demasiada defensa para hacer esta gente, ¿no es cierto? Así es. Porque no, reconoció todo. Hasta la complicidad, bueno, hasta la complicidad de la iglesia. Eso lo, sí, eso fue lo menos que aclaró, que la iglesia decía lo que a ellos les convenía que se dijera. Siempre con los pobres. Lo digo porque hay gente que a lo mejor le molesta que uno lo diga, pero bueno, es la verdad, ¿no es cierto? Nosotros queríamos hacer una reflexión donde, ¿cómo se llama el monseñor que está preso por participar en genocidio? Bombernik, ¿no? Quería ver si te salía así el... No, vos sabes que mi memoria... por eso estoy en el programa de la memoria, a ver si me bien, vuelve. ¿Vos entendés? Sí, nos va a volver a todos. Bombernik no salió de un supermercado, no salió de una fábrica, salió de la iglesia. ¿Que todos los curas no son iguales? No, eso estamos de acuerdo. Pero la institución, iglesia, si quiere limpiarse, lo menos que tiene que hacer es salir y mostrar una postura propia. No salir a apretar gente. Así es. Tendés salir a apurar, a ver que no digan, que no hagan, que pidan disculpas. Si te molesta lo que estamos diciendo, salí y hacé un descargo, hacé tu opinión. ¿Qué opinas de lo que pasó desde el 76 en adelante hasta el 83? ¿Sos de la iglesia? ¿Qué opinas? Lo queremos escuchar, nada más, si nadie está diciendo otra cosa. Tenés para leernos algo. Sí, estaba buscando porque mientras vos leías y antes de leer la noticia... ¿Vos terminaste de leer la noticia? Sí, ya terminé. Sí. La siguiente noticia que tiene que ver con esta gente, mano de obra ocupada generalmente... ¿Desocupada o ocupada? Ocupada temporariamente. Un poema que, aunque usted no lo crea, no es de Galeano. Es de Griselda Gómez. Le haremos un lugar. Dice... Escribo sobre la cama verde, a mi costado los vidrios de la ventana que apunta al sur. Me devuelven un tilo de otoño, detrás del cual descansa el general. Apenas a 20 metros. Su mano vieja presiona los gatillos y saluda a los vecinos. A 10 metros de asfalto sus persianas están bajas y el motor de su gran automóvil me despierta cada mañana. He memorizado su andar de puntillas. Detrás de las rejas de su jardín he memorizado su bigote, sus ojos de culebra, su mujer con cuerpo de foca. Veo la punta de su pino mecerse en cada amanecer y veo su terror cuando riega los lazos de amor que florecen de este lado de las rejas. Lo que no veo, lo que no puedo ver, es cuántas veces gatilló contra los nuestros. Gráfico, ¿no? Sí. Tiene que ver. Gráfico, a mí me gusta. ¿Te imaginas tenerlos de vecinos? Hay unos cuantos, ¿no? Pero bueno. Ahí habla del miedo, vamos, que también sentirían, ¿no? Sí, sí. Mientras llegan los lazos de amor. Y los bronca que le daban, ¿eh? Las flores que crecen. ¿Cómo están? Así es. Este poema, no es un texto, está en el libro Flores del Bien, de Griselda Gómez. Bueno, lo íbamos a recomendar al final del programa. Pero ya está, ya lo dije. Tenemos. Vamos a un temita musical. Dale. Tu cuerpito curvo, gurisito carpido. Palitos salados doblados sobre el terror. Carpe niño carpe que anda cerca el capata. La tierra sedienta se agrieta en el mandiocal. Bajo el sol ardiente litoral. Puma que te pamba que te pumba la sabor. Puma que te pamba que retumba corazón. paquete, pa paquete, pumba la sabá. Un paquete, pa paquete, retumba la sabá. Pequeño y triste niño de la plantación, manitos callosas, raíces del azarón. Sueña niño, sueña cielo y luna de almidón. Carne tu esperanza que la noche te hará un sol. Duerme gurisito carpidón. Pumba que te pava, que te pumba el azarón. Pumba que te pava, que retumba corazón. Pumba que te pava, que te pumba el asador. Pumba que te pava, que retumba el corazón. Pumba que te pumba, que retumba el corazón. Pumba que te pumba, que retumba el corazón. Pumba que te pumba, que retumba el corazón. Pumba que te pumba, que retumba el corazón. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Los temas que escuchamos fueron, primero Vamos a andar de y por Silvio Rodríguez y Peoncito de Mandiocal por los Quilapayún. ¿Querés leer la última noticia que tiene que ver con el poema que leí? El gordo garachico entre rejas, dice la noticia. Estos vecinos. Era oficial de la policía bonaerense. Respondía a inteligencia del ejército y liberaba zonas para los grupos de tarea de CNU. Me suena. Se investigaba si se apropió de una hija de desaparecidos. Luego de haber sido instado por la Cámara Federal para que diera pronto despacho a medidas procesales solicitadas por la Fiscalía y las querellas en varias causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos, el titular del Juzgado Federal número 3 de La Plata, Arnaldo Coraza, detuvo finalmente esas semanas a los ex policías Tomás Rotela, el negro Julio y César Garachico, el gordo, integrante de un grupo de tarea de la policía bonaerense, que estuvo activo antes y después del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Garachico, además, ha sido señalado por los autores de esta investigación de Miradas al Sur, como uno de los policías encargados de liberar zona, para que entre mediados de 1974 y finales de abril del 76, antes del golpe, la Banda de Concentración Nacional Universitaria, Banda de la Concentración Nacional Universitaria, CNU, comandada por Carlos Ernesto Castillo y el Indio, pudiera operar con total impunidad en La Plata y sus alrededores. Bueno, vamos a ver qué surge de esta noticia. Yo voy a agregar las dos S, sus alrededores. Lo mío es, como dije, licencia poética. Licencia poética. Quería leer un mensajazo que llegó, no voy a decir más mensajita. Aparte, dice, conozco a Griselda Gómez, qué lindo escucharlos. Gran abrazo, el Churli. Grande, Churli, está del otro lado. Bueno, te queremos. Muchas gracias. Qué bueno, Churli. Un abrazo para vos también. ¿Querés que pasemos a comentar lo de ayer? Sí. Vos pudiste estar, yo como tuve que viajar a Córdoba, me fue imposible acudir al encuentro que hubo en la Plaza Central. Yo me resisto a decir la Plaza Mitre. Sí, que cambiar, no, lo vamos, no lo vamos a nombrar, lo podemos cambiar nosotros. La Plaza Central de... Si no lo quieren cambiar... De nuestra ciudad. Lo podemos cambiar nosotros. Lo podemos llamar como querramos a la plaza. Sí, ya vamos a ver. El encuentro, sí, el encuentro fue el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Te propongo algo, ¿querés que lo lea yo? Y como vos estuviste, dale, y yo te podés un poco que, contarme dale, dale. Y contar a los que estuvimos nosotros, no estuve yo y estuvo la Comisión de la Memoria por la Verdad y Justicia también. Estuvieron los chicos de UCATRAS. Bueno, un poco eran los que convocaban. 17 de abril, esta es la gacetilla que creo que ya se leyó en la radio, no sé. 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. En el Día Internacional de la Lucha Campesina, las organizaciones campesinas de Argentina nos unimos para exigir urgente una ley de freno a los desalojos en el campo. En Brasil, en el año 1996, ocurrió la masacre de 19 campesinas y campesinos que luchaban por tierra y justicia en la zona del Dorado. Yo no sé portugués. Dorado, dos carajas. No sé cómo se dice. Te salió bárbaro. Fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará, según órdenes del gobernador Almir Gabriel. Cada año se conmemora este día en todo el mundo en defensa de los derechos de las campesinas y los campesinos en contra del acaparamiento de tierras. Sí. Los pueblos campesinos del país seguimos siendo hostigados por los intereses de las corporaciones del agronegocio, pero aquí seguiremos firmes en la resistencia, construyendo la soberanía alimentaria. Invitamos a los compañeros y compañeras de la ciudad a sumarse a nuestros actos de memoria, lucha y resistencia, con el objetivo de compartir las problemáticas que causan el desmonte, los desalojos, el monocultivo y las fumigaciones. El movimiento campesino estaba pensando que también causa el tema de la problemática del agua, porque los canales de riego, etcétera, para los campos de los monocultivos, tiene que ver... No está incluido ahí, ¿no? El desmonte, desalojos, monocultivo y fumigaciones. Sí. El movimiento campesino de Córdoba se suma a las actividades que se desarrollan en otras provincias y países del mundo junto a la Vía Campesina Internacional a partir de difundir este día en radios, charlas y exposiciones en escuelas, universidad, espacios públicos y centros sociales de los pueblos del interior y de Córdoba capital. También sostendremos frente al Congreso de la Nación Argentina la necesidad de apropiación del proyecto de ley de suspensión de los desalojos presentado el año pasado, intentando detener las cotidianas y brutales muestras de violencia que se viven hoy en los territorios rurales. Por todo esto, a pocos meses del asesinato de nuestro compañero Cristian Ferreira, seguimos diciendo... Basta de desalojos. Cristian Ferreira vive. La lucha sigue. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Bueno, esto es parte de lo que vimos cuando estuvimos en la plaza. También trajimos audio de un par de productores. Audio, perdona, no te entendí bien. ¿Audio de qué? ¿De un par de...? De un par de productores. Ah. De la zona del Quemado... Ah, sí. La Cordadera. Sí, sí. Donde nos contaron, yo creí que vos lo habías escuchado porque te ponías especial interés en el agua y ellos nos cuentan específicamente el problema que tienen con el agua. No, mira, que con mi escuela estamos con la problemática del agua. Como mi escuela está en La Pintada y está el tema del agua del río que nos están quitando, que se nos están muriendo, que lo están robando, ¿va? Los pibes se están metiendo mucho con el tema del río y todo eso, y bueno, pensé que ahí no estaba nombrado, pero claro. Bueno, vos decís que en el audio lo mencionas. Después vamos a escuchar los audios y son muy ricos porque cuando estuvimos hablando con esta gente vemos con lo clara que tienen o lo claro que tienen en la mente, por decir una forma, la idea y la facilidad que tienen para expresar y poner en palabras específicamente lo que le está pasando. Es muy claro, es muy concreto, solo dicen, no dan vueltas, eso sí. Es lo que está pasando. El problema que tienen es la desatención total. No existen, porque no hay elecciones, no existen. Como ellos mismos dicen, cuando hay elecciones aparecen los intereses por ello. Y le prometen varias cosas. Ahora han podido hacer, la gente del quemado ha podido hacer, mediante unos mini microcréditos o algo por el estilo que consiguieron de 3.000 pesos cada uno, juntaron todos y trabajaron como se debe trabajar en grupo. No es fácil, no es común que se haga, pero al tener una iniciativa común, un problema común, se dejan de lado las demás cosas y se trabaja. No es fácil hacerlo. Creo que el ejemplo está acá. Se pudieron juntar 10 familias y pudieron pagar una perforación de 140 metros para llegar al agua buena y para tener agua para ellos y para los animales. Y el problema es que todavía le falta una bomba, no hay electricidad, tiene que ser solar y faltan mangueras de 2 pulgadas de polietileno para esa manguera negra para poder distribuir el agua a un tanque y después recién de ahí distribuirla a las distintas casas. O sea, todo eso lo relata él en lo relata en, sí, en el audio. No recuerdo si lo relató en el audio, creo que eso lo estuvimos hablando personalmente. Lo hablaron después. Y bueno, veremos. Estaba pensando que esto de que decías vos que no es fácil. En general es difícil trabajar. Es un aprendizaje el trabajo en grupo, ¿no? Y además, acordate que hubo cuántas dictaduras. ¿Cuántos años de dictaduras y de gobiernos neoliberales, liberales, sí, para lograr justamente lo contrario, que no se trabaje en grupo, que no se construya entre todos? Entonces, no solo como ser humano es todo un aprendizaje, sino que aparte es sacar mandatos, es deshacer mandatos de dictaduras, si de gobiernos crueles, ¿no? Para, si vos te pones a pensar lo que acabas de decir, yo tengo 44 años, tuve más años en gobiernos dictatoriales, sí, dictatoriales y serviles que, claro, sí, que un gobierno constructivo, digamos. Pero bueno, vamos a un tema y vamos a escuchar los audios de los productores y dale. Y vamos a tener un poco más claro. Vamos a me estoy haciendo lío. Vamos a contar cuánta gente había en la plaza. Durante la mañana pudieron vender la producción que habían traído. Entre otras cosas producen leña, no sé si vos sabías, Mónica. Cortan leña del monte, obviamente leña seca. Leña seca. Cuidando el monte. Estaban buscando hacer alguna certificación con respecto a eso, alguien que certifique que están cuidando el monte de manera de sacar leña, pero de usarlo al monte, ¿no es cierto? De usar la producción de semillas, de frutos. Tenían producción de cremas, dulces, varios productos que estuvieron vendiendo durante la mañana y que han vendido muy bien, por lo que ellos nos han contado. Y después vimos algunos audiovisuales también que ha preparado ellos para poder difundir, que es lo que más está haciendo falta, es poder difundir todo esto. Que en general la gente que pasaba se paraba, participaba. Fue durante todo el día. Sí, fue durante todo el día. Durante la mañana sé que hubo mucha más participación. Más movimiento. Sí, sí, sí, sí, sí. Especialmente en la hora, yo estuve desde la 1 a las 16, de las 13 a las 16, y no es la hora en la que hay más gente, no, en la plaza, pero sí, las 4 personas que pasaron pararon a ver de qué se trataba. Incluso se acercó un agente de policía, miró un par de veces a ver de qué se trataba, después vino otro. La verdad que a mí me gustó mucho esto porque se empieza a hacer visible algo que si no está escondido, digamos, ¿no es cierto? Muy buena la movida. ¿Querés que vamos a la música o al audio? No, no, yo vamos quiero a escuchar la música el audio. Primero. Bueno, está bien, vámonos. Thank you. y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Escuchamos Plegaria a un labrador de y por el poetazo y músico Víctor Jara, de Chile. Bueno, los siguientes son trabajadores de la cortadera y el quemado. Trabajador campesino y del quemado. Ellos se presentan solos, los vamos a escuchar y, bueno, después podemos hacer alguna reflexión acerca de eso. Bueno, yo soy Alberto, de la comunidad de Los Oscuras, perteneciente a Bucatrás y el movimiento campesino de Coro. Creo que el eje de lucha nuestro es básicamente en todo sentido, porque si vos hablamos de la vida campesina y ya estamos hablando de todo sentido, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la salud, tiene que ver con todo lo que hace la vida del campo, o sea. Y yo hace rato en otro medio mostraba así mentalmente, porque no tenemos un pizarrón o algo para mostrar, ha sido una experiencia de un campo de 1000 hectáreas sembrado con un cereal y 1000 hectáreas con todo el monte donde estamos viviendo nosotros. Las dos diferencias que hay en pocas palabras no me diferencia, porque a veces el campo de monte le ponemos muerte y el campo de donde hay monte le ponemos vida. ¿Por qué vida? primero porte y muerte, porque cuando se entran los grandes deforestaciones, empiezan a muere el árbol, muere la fauna, muere todo lo que hay, y empiezan a contaminar el agua, contaminar los suelos, y ese para nosotros es muerte. Y incluso los productos son, si no los consumimos acá, y si no, y si algunos los consumimos, estamos consumiendo veneno. En otra parte, en los mil hectáreas donde puedan vivir estas seis familias en el campo con la diversidad de producción, estamos hablando de una producción sana, donde no contaminamos el agua, cuidamos el medio ambiente. Hay dos, muy, muy, muy grande la diferencia que hay de un monte a otro monte. Por eso nosotros decimos, en defensa del monte, es la base nuestra, la tierra nuestra, el territorio, los territorios, los territorios campesinos. De ahí es la base nuestra para decir, bueno, para estar, para producir sano, para tener salud, para tener educación, para poder producir, y no solamente para lo producimos, para lo que consumimos nosotros, sino también a los pueblos, como será acá San Pedro, Villa Dolor, que son los pueblos más cercanos, que están consumiendo nuestra propia producción, que es una producción que por hoy no se tiene en cuenta, porque al campesino hoy por hoy no lo tiene en cuenta como un sujeto productivo de la zona, sino que somos, no existimos directamente para los políticos y para el Estado propio, sino no existimos. Entonces, una oportunidad de esta nuestra de mostrarlo aquí en la ciudad, mostrarlo con todos los productos que tenemos, los que tenemos, los pan caseros, tenemos la leña, tenemos zapallo, tenemos miel, tenemos arroz de lo que haya, de todos los productos de que sale del árbol, del mistol, del chañar. Entonces hay un montón de cosas que las tenemos, hoy no hemos traído todas las cosas, pero si nosotros tenemos un poquito de conciencia de las cosas que estamos produciendo en el campo, y que la gente se concientice, el veneno que estamos consumiendo con comprar esos tomates larga vida, con comprar hasta la misma papa que hoy, que es una producción que inventada por los pueblos originarios, lleva más veneno que cualquier cosa. Así es que estamos en un momento muy crítico. Incluso hemos tenido información que el ministro de González, que quiere el gabinete, ha tenido una reunión con muchos empresarios, que se viene un vendaval de empresarios en la zona, y para él la vida está de los empresarios está en deforestar todo lo que hay, el poco monte que lo queda, deforestar y poner todo sembrar todo. Y ahí vemos qué va a pasar con Villa Dolores, que hoy si no tomamos conciencia qué está pasando con las inundaciones en otros pueblos, con los ventarrones que están levantando las casas, no vemos que está faltando. La naturaleza es sabia, la naturaleza está diciendo que estamos destruyendo por demás. ¿Por qué eso? ¿Por qué quieren que los campesinos desaparezcamos, los vamos de todo el terreno para ocuparlo y hacer soja, hacer siembra, para envenenar el pueblo? Eso no es lo que quieren. Incluso esa gente que compra no tiene ni vive, ni saben cómo es vivir el campo. Viene de Montan y listo, viene de Montan, se van y viven en zonas privadas, viven en country, ni saben lo que es la vida. Entonces se preocupan por su vida y nada más. Bueno, lo único que podríamos agregar a esto, pero creo que después lo va a contar Negucho, pero que hubo quien inclusive trató de convencerlos de que vendan el ganado, ya que no tienen posibilidad de nada y que se está contaminando y que hay empresas interesadas y que se deshagan del ganado, porque no van a tener agua ni comida ni nada, así que... se vayan a vivir a alguna ciudad, al conurbano, alguna cosa así, le van a dar unas chapas. Tal cual. Sí. ¿Estás viendo lo que va a decir Negucho ahora cuando lo escuchemos? Va a decir precisamente eso. Los están empujando, así antes decíamos la frontera agrícola y ahora decimos los empresarios, que es un poco más cierto. La frontera agrícola es la parte visible. Y lo que no vemos es que en realidad es el poder económico el que está empujándolos, y por supuesto no le están dando agua, ni ayuda de agua, ni nada, pues si no, no se van. La gente, por lo que nos contó ahí, ellos quieren vivir en el monte. Sí, yo me acuerdo haber escuchado esto en uno de los encuentros de intercambio de semillas que se hizo en San Javier. Toda esta problemática se planteaba también, sí. Pero está clarísimo, es como que no habría ni que agregar nada, ¿no? Pero ¿cuántos eufemismos que usamos, no? Me acordé, cuando no estuve en el programa pasado, vos hablaste de la trata de personas, y ahora le llamamos trata a la esclavitud. O sea, ¿y esto cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos a ahora? Esto? ¿No es cierto? ¿Y cómo los ningunean o los... o los consideran tontos al decirles que se deshagan de su ganado, si no le van a tener agua para darle de tomar o comida para darle de comer, cuando ellos lo que quieren, lo dijeron así clarito como te lo digo, quieren vivir en el monte y que los dejen vivir en el monte. Pero bueno, creo que lo cuentan mucho mejor ellos que nosotros. Vamos a escucharlo a Negucho y después volvemos a comentar. Dale. Negucho Agüero, de la comunidad del Quemado, también perteneciente a Ucatrás y el movimiento campesino de Córdoba. La venida de nosotros ahora es una de las causas principales, porque hoy es un aniversario muy especial del día de la internacional de la lucha campesina, porque se conmemora un aniversario más de la muerte de esos 19 personas que murieron en el estado de Pará en Brasil, y bueno, es una de las causas. Y otra es, venimos a mostrar cómo es la vida del campo, qué producimos en el campo, qué hacemos para tener nuestro propio autoconsumo, qué hacemos para vender, todo eso. En parte de eso estamos ahora también, haciendo conocer cuáles son las necesidades básicas que tenemos en cada comunidad, ahí en cada localidad nuestra, que es como la falta de agua, que donde los gobiernos no hacen, a falta de obras públicas, una de las más faltantes que hay es hacer algo para tener agua potable, urgente, una perforación, no sé cómo quieren llamarle, que se olvidan de eso totalmente, donde el gobierno, tanto local como el jefe comunal, el legislador, el gobernador de la provincia, que ha viajado muchas veces a Chacarí, saben bien cuál es la situación real, la crítica situación, y nunca hacen nada. Más donde el jefe comunal local no le pasa el mensaje a la gente que vendan los animales porque no hay agua, pero si vendemos animales, ¿qué sobrevivimos después? ¿Qué tenemos para comer o para vender, para comprar algo para comer? En una oportunidad fuimos, que se encontraba el jefe comunal en Chancaní con el legislador, y estaban en una cena, ahí llegamos nosotros, varios vecinos de la comunidad que llamaban, y dijimos, mire señora, nosotros nos hace falta agua en el quemado. Y dijo, no, dice, el quemado tiene, hay una antigua perforación que está en Pozo Valde hace muchos años y no teníamos con qué extraer el agua, está a 100 metros el agua, y dijo, no, que el quemado tenía, y no era verdad, no teníamos. Entonces el legislador nos dijo que hiciéramos una nota por intermedio de la comuna para elevar el proyecto para ver si nos daba solución. Nosotros pasamos la nota, y es más, con la nota le llevamos un elevamiento de toda la gente que vivía, desde niños de menores de un año, menores, y bueno, de todas las edades, cuáles eran las personas adultas, ancianos y todo, y nunca obtuvimos una respuesta para nada. Donde también cuando hay épocas de elecciones, se gasta en 2 o 3 días, se gasta mucha plata comprando votos, pero para esas, para una elección hay plata para después, para hacer obras o obras, digamos, básicas, que son la necesidad de la gente, que es como tener el agua, no lo hace. Bueno, esto fue un poco una pequeña muestra de lo vivido en la plaza del innombrable. y vos tenías para leer algo más ajeno a esto, ¿no es cierto? No, sabes que sigo hojeando el libro de Griselda y encuentro algo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Negucho. A ver, te voy a hacer una adivinanza. ¿Este se refiere a la gente como Negucho o a los que le dan todas esas respuestas que sabemos que son mentiras? Niño Ramón, tú responde. Yo leo, dale. Tiene las manos cerradas y la mirada despierta. Suele esconder las migajas en cofres herméticos y miente a los pobres su razón desdeñada. No hay un solo espacio perdido por su sombra, sin embargo tiene fuego vivo en su mirada y frío, mucho frío, hueco de doble fondo en su bolsillo. ¿A quién estamos? No está muy difícil para adivinar. Para sacarlo. Bueno. Sí, bueno, y había encontrado otro poema que me gustó de Griselda, si querés cerrar con el comentario o ya está. No quiero hacer ningún comentario con respecto a esto. no me quedó nada por decir. Bueno, sí, un montón de cosas, pero no, vamos a dejarlo ahí. Buenísimo la actividad. Bueno, yo lamento muchísimo no haber podido estar. Estaba en Córdoba por problemas de salud con mi vieja y bueno, me hubiera gustado estar. Bueno, ¿recomendá el libro que leíste hoy? Sí, ya dije, Griselda Gómez, Flores del Bien, y mira qué bueno que está este poema para Azucena, ¿no? Azucena, un ángel inquisidor te besó la frente y fuiste espuma. Espuma desaparecida, traicionada, en la santa cruz de tu patria. Por el túnel vinieron enormes monjes negros, dejaron tus pétalos en la playa. Florecerás cada jueves, Azucena, y vendrán tus aromas a teñir las rosas paredes de la gran casa. Vendrás a todas las plazas, Azucena Villorio de las Flores. Muy bueno. Griselda Gómez. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Nos vamos a ir despidiendo. Esperamos, vamos a mandarle un saludo a Juani de los Molles. A ver, ah, si, sí, que hoy no pudo llegar. Que no nos pudo acompañar y se nos complicó con el horario. Bueno, esperemos que el miércoles que viene o el otro. Esperemos que el miércoles que viene venga porque ese hombre tiene memoria, viste que se acuerda de los nombres de los libros, no las fechas. No sé si es muy bueno, porque la gente se va a dar cuenta que nosotros va a comparar. El problema es que van a comparar. Bueno, y nos iremos hasta el miércoles que viene. Yo quería comentar que no vamos a hablar de lo contento que estamos de la nacionalización de YPF, porque eso sale no, en todos lados. Claro. Realmente lo muy contento que estamos lo vamos a pasar por alto, y aparte no tiene nada que ver con los derechos humanos, así que... Hoy de casualidad estaba mirando cuando los jesuitas y los españoles y los encomenderos y la explotación y el robo, y digo, pero qué cosa, ¿no? No se cansan. Y antes de ayer me llamó mi hermana, mi hermana está viviendo en España y estaba eufórica, decía, no sabes la bronca que tienen todos los tipos acá, con este tupé que tiene la Argentina de pretender. Y hoy miraba lo de la época de las encomiendas, el exterminio de las personas que habían nacido en este lugar, cómo se cansaron de robar, y no se cansaron de robar, no se cansan. No. Nosotros de dejar los perros. No, América no fue descubierta. ¿No? No. Fue arrasada. Fue saqueada. Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene. Nos vamos hasta el miércoles que viene. A todos, hasta luego. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más.